Hoy les trajimos una columna especial, esperada, pedida, y además, bueno, así que estamos cumpliendo con una promesa en estas épocas de elecciones, ¿no? Una promesa de campaña que tuvimos. Estamos, bueno, finalmente cumpliendo una promesa porque lo que vamos a hacer, y para despedir también este semestre y antes de las vacaciones, vamos a hablar de viajes en el tiempo. Ahí está. Ahí estamos, entrando. No, sí, ese es el clima. Ese es el clima de seriedad también. Sí, hoy, sí. Pero bueno, más allá de... No sé, ¿quisieran viajar al futuro o al pasado? ¿Qué preferirían? Yo al pasado. Sí, yo al pasado. Yo al pasado, sí. Mira vos. Pero... Y ellos que estudian cosas que predicen... Y pues ya con eso alcanza. Sí. Esos son los astrólogos, creo. Sí. No, no sé bien a qué época, no sé. No, no. Supongo que los egipcios me gustaría conocer. Ah, lejos, lejos en el tiempo. Lejos, sí. Ir a 1950. No. No, ¿no? Yo cada vez, cada tanto sueño que viajo en el tiempo. Mauro quiere viajar anoche para dormir 8 horas más. Claro, o sea, volver a recuperar un poco de horas de sueño. Sí. Es un buen plan, igual. Sí, ni hablar. Pero bueno. Ahí tuvimos semejante presentación gracias a Rodo, que nos mandó ahí la marcha imperial, pero nosotros vamos a tratar de complementar un poco, ¿no? Esta faceta de los viajes en el tiempo, de las pelis, de la ciencia ficción, digamos, con sí. Lo que nos dice un poco más rigurosamente la física, digamos, de qué tipo de posibilidades tenemos acerca de realmente viajar o no en el tiempo, ¿no? Sí, es un tema que realmente genera mucha curiosidad. Sí, que está ampliamente tratado. Claro, ha alimentado casi toda la literatura de ciencia ficción y las producciones audiovisuales y un montón de cosas, ¿no? Sí, no, evidentemente es una cuestión que está ahí en la mente de muchas personas y que ha generado, digamos, productos, por decir así, obras más que interesantes y más que variadas, además, por otro lado, hay de... Sí, de como decíamos ahora, desde cuestiones rigurosas, que se preocupan por hacer algo que sea, que se condiga con alguna teoría, hasta flayadas de la libertad y la imaginación del guionista o del director, sí. Que terminan generando productos confusos, sí. Por lo menos. Confusos por lo menos, porque hay mucho de confusión, claro. Parece, por ahí, en los viajes en el tiempo, incluso por ahí nos pasa a nosotros. Pero bueno, hoy... Para empezar a hablar un poco de lo que son los viajes en el tiempo, tenemos que empezar por quizás entender qué es el tiempo. Porque ocurre que en la teoría de la relatividad, en la cual cambia un concepto en que el tiempo... Digamos, nosotros tenemos las dimensiones espaciales en las cuales nos podemos mover libremente, derecha, izquierda, arriba, abajo, y parece que no hay ninguna restricción en ese movimiento que nosotros tenemos. Sin embargo, en el tiempo no podemos evitar ir hacia el futuro. ¿No? Exacto, sí. En principio. Nosotros sí. No tenemos esa, como esa facilidad con la que nos movemos por las dimensiones, lo que llaman dimensiones espaciales, que por el tiempo. Sin embargo, teóricamente, el tiempo puede ser tratado como una dimensión más. Uh-huh. También podríamos pensar si existe tal cosa como el tiempo, ya que... Hay toda una discusión filosófica acerca de que el tiempo es una construcción humana y simplemente nosotros somos los que ordenamos los sucesos y lo inventamos para poder ordenarnos, ordenar nuestra vida cotidiana, vivir, las teorías, y para poder vivir, pero que no es algo que no es una cuestión inherente a la naturaleza. Uh-huh. Es una discusión que nosotros no vamos a dar acá, pero simplemente la mencionamos. Pero en definitiva, lo interesante es que podemos tratar al tiempo como una dimensión más, teóricamente, en la que nos podríamos mover. Y la idea es tratar de entender cómo nos podemos mover, claro. De esa forma en el tiempo, de otra forma en el tiempo, que no es la que nosotros ahora estamos transitando. Uh-huh. Porque a priori uno podría decir, estamos viajando en el tiempo. La respuesta, viajamos en el tiempo, sería sí. ¿A qué velocidad? A un segundo por segundo hacia el futuro. Exacto, claro. ¿No es cierto? Sí. Es decir, estamos todo el tiempo viajando el tiempo. Si no lo hiciéramos, estaríamos congelados en un presente. Estaríamos en pausa. En pausa, congelados, tal cual. Bueno, y ahí sumamos una frase más, que la de estamos viajando en el tiempo, la podemos sumar a somos polvo de estrellas y que todos tenemos una luz interior, que hemos dicho en otras columnas. Sí, va para el Twitter eso. Sí, hay que hacer un compendio de las mejores frases. Mal. Pero entonces cuando decimos si podemos o no viajar en el tiempo, nos referimos a romper con esa velocidad que ya tenemos, digamos, automáticamente que es un segundo por segundo. Es decir, podemos ir más rápido hacia el futuro o con velocidad negativa, si se quiere, sería viajar al pasado, ¿no? Entonces, una de las respuestas que da la ciencia de esto, que dio, digamos, a partir del siglo XX con la teoría de la relatividad, es que el tiempo es relativo. Justamente, la teoría de la relatividad nos enseña que todo es relativo, el tiempo, entre otras cosas, ¿sí? ¿Qué significa que sea relativo? Bueno, es importante aclarar que cuando decimos viajar el tiempo, nunca es una cuestión absoluta, en términos de que nuestra percepción del tiempo siempre es la misma. Nosotros llevamos un reloj en el bolsillo, y el reloj ese siempre se va a mover a un segundo por segundo respecto a nosotros. Cuando uno viaja en el tiempo, está viajando respecto a otro. Entonces, esta relatividad que plantea la teoría es que uno puede tener un tiempo personal que viaje a distinta velocidad que el tiempo de alguna otra persona. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, está el famoso caso del problema de los gemelos. No sé si lo habrán escuchado alguna vez. No. No, bueno, entonces lo vamos a presentar formalmente. En el cual se plantea un escenario hipotético, que hay dos hermanos gemelos. ¿Cómo se llaman ellos? ¿Los gemelos? Sí. Tomás y Mauro. Entonces Tomás va a emprender un viaje hacia el espacio en una nave que puede ir muy rápido. Y Mauro se va a quedar en la Tierra. Sí. ¿Sí? Entonces Tomás se sube a la nave y comienza a viajar muy rápido, muy rápido. Cuando decimos rápido quiere decir viajar cerca de la velocidad de la luz, que es lo más rápido que hay en el universo. Nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz, que son algo así como 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, Tomás embarca en una nave que puede ir a una velocidad aproximada, cercana a la de la luz. Eso al menos es lo que nos pide la teoría. Entonces, él viaja durante un tiempo a esa velocidad. Y cuando regresa a la Tierra y se va a reencontrar con Mauro, capaz él estuvo viajando, no sé, un año, vamos a decir, cuando se reencuentra con Mauro... ¿Vuelve mucho más viejo? No, Mauro está mucho más viejo. Tomás regresa joven, después de un año de vacaciones en el espacio, ya relajado, así un retiro espiritual, vamos a decir, y en la Tierra lo espera Mauro absolutamente avejentado, destruido. Venido a menos. Venido a menos, sí. Y me dice, te estuvo esperando 60 años. Acá. Claro, tal cual. Y toda la Tierra con él. Entonces, esa es una respuesta, digamos, que, o sea, un escenario que plantea la teoría de la relatividad, que hay que aclarar que no es solo teórico, ¿no? Porque la parte de los gemelos es como... innecesaria. Y lo digo porque no, si no fueran gemelos iba a pasar lo mismo. Sí, pero bueno, cual. Quizás por el aspecto, en toda la Tierra, ¿no? Como que eran iguales. Eran iguales, y el exacto, choque sí. Es fuerte, es fuerte. Sí, sí, ahí está. Tal cual. Pero toda la Tierra en realidad sufrió, sí, digamos, ese fenómeno. En toda la Tierra pasaron 60 años y para el viajero pasó solo uno. Claro. Sí. Y, esto es, este efecto es real, es cierto, esta forma en que cómo pasa el tiempo para quien viajó como para el que se quedó, que pasan de formas distintas, el tiempo fluye de forma distinta para las distintas personas. No es solo teoría, no es que en el hipotético caso en el que nosotros usamos eso que sucede, por ejemplo, en las telecomunicaciones. Los satélites GPS tienen incorporado este efecto de que se miden tiempos distintos en objetos que se mueven a distinta velocidad y sufren ese efecto, digamos. Es algo testeado. Mucho más... diluido el efecto, claro, porque los satélites se mueven a mucha menos velocidad, etcétera, pero ya manejan un nivel de precisión tal que requiere esa corrección, por decirlo así, para que estén las cosas bien sincronizadas. Así que bueno, la que contó Mauro es una forma de viajar en el tiempo hacia el futuro, si se quiere. Hacia el futuro, que es subirse a una nave y andar muy muy rápido a velocidades cercanas a la de la luz. Sí, hay que, para irnos a la faceta artística, si se quiere, hay una peli que trata bastante bien el concepto este de dilatación del tiempo, que es como se llama en términos técnicos, si se quiere, que es la peli Interestelar. No sé si la es una película de hace 2 años. Yo no la vi, ¿no? No, yo tampoco, debo ser honesto. Entonces cuenta como recomendación de peli. Ahí va. Es una peli en la que se plantea así un escenario de una aventura en el espacio, digamos, con, no sé, hay que salvar a la humanidad, no sé, todas esas cosas que le gustan tanto a los yanquis, tan trascendentales, pero que es interesante porque uno de los asesores de la peli es un físico bastante renombrado que se llama Kip Thorne, que es uno de los que más renombre tiene hoy en día respecto a la cuestión de los agujeros negros, la relatividad, escribió algunos libros que nosotros leemos en la carrera, en fin. Pero fue asesor de la película, estuvo muy metido en la producción Entonces uno podría apostar a que la peli de alguna manera es bastante rigurosa. Que lo es, hasta cierto punto. Después hay que meterle un poco de Hollywood también, ¿no? Y además los propios físicos también tienen delirios de grandeza y mandan fruta como si fuera ciencia verdadera. Sus propias especulaciones las venden como rigurosidad. Entonces también en algún momento la peli descarrila hacia las especulaciones de un físico particular y no lo que más o menos está aceptado, vamos a decir así. Pero se da, por ejemplo, este escenario de dos grupos de personas que uno viaja respecto al otro y cuando se reencuentran pasaron muchos años. Por ejemplo, en la peli está planteado bastante bien, ocurre. Hay una escena puntual en donde eso ocurre, así que es una peli es divertida, digamos, desde ese punto de vista. Sí, es muy entretenido. Y para entender un poco más el tema de la posibilidad del viaje en el tiempo. Sí. O por lo menos los efectos que tendría. Claro. Sí. Notan los efectos de viajar en el tiempo. Entra muy fuerte, aparte en el argumento, la cuestión de los viajes en el espacio-tiempo son de determinante, digamos. Entonces está muy metido todo el tiempo. Exactamente. Bueno, y Kip Thorne, este muchacho me da el pie justo para hablar de otra forma distinta, que esta sí es teórica. En la que se podría utilizar para viajar en el tiempo. Kip Thorne, cerca de los 80, hizo un trabajo en el cual de alguna manera creó un objeto que se llama agujero de gusano, a través del cual, que podría ser una especie de portal, por usar una palabra, pero en definitiva es un objeto que se construye con tecnología, que tiene la capacidad de conectar dos regiones del espacio-tiempo. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos ahora acá en la Tierra, en este momento. Y también sabemos que existe el planeta Marte, en este momento en el que nosotros medimos, está Marte, que está muy lejos. Cualquier conexión que nosotros podamos establecer con Marte, enviar una señal o recibir una señal, necesariamente se va a producir en el futuro. No podemos hacer que en este momento saber algo de Marte. Si nosotros mandamos algo a la velocidad de la luz para allá, que lo más rápido va a llegar dentro de 2 horas, ponele, por decir algo, pero sí. No importa, lo importante es que solo pero vamos no es a tener ahora. Pero no es ahora. Entonces, esas dos regiones del espacio-tiempo, que es la Tierra acá y ahora y Marte en este momento, están desconectadas, solo se van a poder conectar en el futuro. El agujero de gusano lo que permite es conectar dos regiones del espacio-tiempo que en principio están desconectadas. Este agujero de gusano es un objeto físico, digo, está hecho. Sí, a mí me llama mucho la atención o me genera mucha duda. ¿Qué es? No, es que no es ni con qué. Simplemente se describen propiedades que tendría que tener y aparecen cosas muy raras que se necesitan que nosotros no manejamos tecnológicamente, como materia que genere antigravedad o cosas muy flasheras. Claro, en ese decir caso. Que cuando Tommy recién dijo, Kip Thorne creó en el papel un objeto teórico. Claro. El materialmente no creó nada. Sí, tiene las instrucciones. Tiene las instrucciones y es aparentemente inalcanzable poder desarrollar un objeto de ese estilo. Pero lo interesante es esto, es por ahí pensarlo teóricamente. Y bueno, ¿qué pasa si? Tenés este objeto, lo creas. Bueno, ¿qué pasa si? Sí, además muchas construcciones que existen en la actualidad comenzaron como delirios teóricos, digamos, que en su momento inalcanzables, digamos, por las limitaciones técnicas. Y eventualmente pudieron ser construidos. Entonces, en este sentido, hoy es solo una idea, digamos, una idea con las cuentas hechas bien, pero una idea al fin, sin mucha perspectiva de futuro, pero en realidad no podemos predecir de que no podamos acceder eventualmente a la construcción de nuestros objetos. Lo interesante de este objeto es que como conecta esas dos regiones del espacio-tiempo que están separadas, sí. La Tierra que hay ahora, Marte ahora, se puede ir a ese lugar en un tiempo muy corto, algo que no podrías hacer yendo de la forma tradicional, pero también podés volver. Entonces vos, por ejemplo, podríamos conectar con un agujero de gusano la Tierra ahora y la Tierra en el 2100. Teóricamente no lo podemos hacer, pero si pudiésemos hacerlo, ponele que lo hagamos. Entonces nosotros podríamos ir como si viajáramos por una dimensión más al a tomar 2100, unos mates con mi bisnieto, sí. Volver. Sí. ¿Vos crees que van a estar vivos de acá 100 años? No sé qué va a pasar con la Tierra. La humanidad, bueno, ya es otro debate para otra columna ese. Sí. El problema... No sé en dónde entra la astronomía, pero bueno, lo metemos igual. Vale, sí. Claro, el problema es que esto abre ciertas, lo que se llama paradojas, ¿no? Ah, antes de meternos con las paradojas, es cuando Tommy dice, es como un atajo el agujero de gusano, ¿no? Hay que pensarlo que va por... se escapa de las cuatro dimensiones, por decir así. Si uno viera un agujero de gusano o una persona viajando a través de un agujero de gusano, sencillamente lo que vería es como una especie de teletransportación, ¿no? Claro. Porque es como que viaja a través de una quinta dimensión, se escapa de las cuatro estas, viaja por un atajo y reaparece otra vez en las cuatro dimensiones que conocemos en otro lugar. Entonces sería como que desaparece y aparece en otro lado a la vista, por decir así. ¿Sí? Y hay una peli, ya la mencionamos acá cuando hablamos de... posibilidad de detectar vida en otros planetas, que es la peli Contacto, uh-huh, con Jodie Foster, que ahí justamente esa peli hace todo un transcurso y ahí al final, las últimas escenas, plantea un viaje en lo que se utiliza. O sea, la civilización extraterrestre envía instrucciones para construir una nave o un dispositivo tecnológico que pueda generar un agujero de gusano. La peli termina con un viaje en el espacio-tiempo a través de un agujero de gusano, en el cual en la peli viaja Jodie Foster, llega a un lugar muy paradisíaco, con una playa, en fin, en realidad está en, no sé, en el planeta de los extraterrestres, pero viaja a través de un agujero de gusano, ahí está planteado. La peli Contacto también, digamos, surge a partir del libro de Carl Sagan, con lo cual también, digamos, apunta a tener cierta rigurosidad científica, si se quiere, pero bueno, volviendo a lo que estábamos mencionando. Sí, es que lo que permite los agujeros de gusano es, si nosotros pudiésemos construir uno ahora, solo nos permitiría viajar al futuro, a nuestro futuro. Porque ahí, claro, como podés ir y volver, está bueno pensar desde dónde vos estás viajando. Y solo nos permitiría conectarnos con nuestro futuro. O sea, queremos dejar algo claro, que es que de ninguna manera podemos viajar ahora a 1910 y ver algo ahí. Nada. Claro, porque los agujeros de gusano solo permiten viajar... no antes del momento a partir del cual fueron creados. No sé si se entendió, fue medio enroscada la frase. Sí, no se permite viajar antes de su momento de creación, claro, que es lo mismo que dijiste vos básicamente. Entonces sí, podemos decir que Woody Allen en Medianoche de París nos mintió. Sí, sí, ah, sí. Ah, mirá, esa es una de viajar. Esa carroza romántica, sí, sí, no te puede llevar. Pero qué linda película, ¿no? Yo se lo perdono a Woody Allen. No, hay otras cosas un poco más, sí, sí, otra, sí. No, no voy a hablar de la peli ni de Woody Allen, así que pero ¿por qué se llama agujero de gusano? ¿Saben? No, ¿qué es un nombre realmente? No, porque, no, porque la tenés forma... que meter en el agujero de gusano. Yo no, gracias. No, el nombre, no. No, porque tiene una forma como de gusano, digamos, es como una especie de en la forma matemática que tiene, es como un cilindro que une, que en los bordes están estas dos regiones del espacio-tiempo. Ah, pero como que en teoría, matemáticamente, tiene esa forma como de un gusanito. Uh-huh. Bueno, ¿y las paradojas? Ah, las paradojas, sí. Entonces, si uno pudiera eventualmente viajar hacia el pasado, se plantean algunas cuestiones paradójicas, ¿no? Como, por ejemplo, ¿qué pasa si mató a mi abuelo antes de que yo nazca? ¿No? ¿Por qué? Me intrigan las ideas que se le ocurren a nuestro columnista. No son ideas nuestras, por favor. Bueno, ¿qué pasa si matas a tu abuelo? No, es que no sabemos. No, pero si vos matas, si vos vas... Como Volver al futuro, ¿no? Esa historia de que, tal cual, si no se juntan los padres, no nace el muchacho, tal cual, pero el si no nace, ¿cómo puede estar haciendo eso que está haciendo en ese momento? Claro. Ahí es donde surge la paradoja, justamente. Uh-huh. El agente activo es una es una persona que no debería existir, claro, a partir del momento de que ejecuta su acción. Y ahí desaparece, como la película. Mata. Hay más de una respuesta posible. Volver al futuro nos plantea algunas respuestas posibles. Terminator también nos plantea algunas respuestas posibles, ¿no? Sí. Pelis en donde se plantea este escenario. Más allá del mecanismo que utilizan para viajar en el tiempo, el escenario de las paradojas está planteado en estas pelis, que lo resuelve cada una de alguna manera. Lo cierto es que no sabemos, digamos, cómo reacciona, por decir así, la naturaleza frente a estas situaciones. Los Simpsons también lo han planteado. Sí, que los Simpsons. Que vuelve al pasado. Es muy bueno ese capítulo, sí, definitivamente. Bueno, hay muchos ejemplos. Sí, la tostadora es mucho mejor que la carroza. ¿Sí? Y más efectiva. Y más efectiva. Sí. Bueno, y hay otro estilo de paradoja, que es lo que se llama la paradoja del conocimiento, que vendría a ser algo como en un viaje en el tiempo, alguien trae del futuro un libro y se lo da a un autor para que lo escriba, entre comillas, porque ya está escrito. Ese libro se publica y el tiempo transcurre, llega al futuro y termina en manos de quien lo vuelve a traer al momento en el que fue escrito, digamos, o lo vuelva a hacer viajar en el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿quién escribió el libro? Claro. Entonces hay un libro escrito con cosas adentro, con cierto conocimiento, que nadie escribió, nadie pensó. Tampoco, eso es una paradoja no resuelta. ¿Qué de preguntas? Sí, yo quedé como ahí... Para pensar en las vacaciones, ¿no es cierto? Sí. Ahora que tenemos una semanita de descanso, podemos pensar las implicancias paradójicas de los viajes por el tiempo. Mal. Pero bueno, para ir cerrando un poco, vamos a resumir lo que es más o menos lo que fuimos diciendo, que es, a priori, hacia el futuro, pareciera que podemos viajar, digamos, en el sentido, en términos tecnológicos, estamos muy lejos de poder hacer el viaje que hizo el gemelo Tomás, ¿no? Porque no existe la tecnología para viajar a esa velocidad, pero, digamos, ya hay efectos a otra escala, como los satélites, que nos muestran que esa es una manera, digamos, de perturbar un poco el fluir del tiempo. Y que si logramos superar esa barrera tecnológica, viajar al futuro es más o menos cercano, entre comillas. Claro que una vez que viajas no puedes volver. No es un viaje de vuelta, es un viaje de ida. ¿Sí? Porque el mecanismo para llevar el tiempo hacia atrás, esta teoría no te lo provee, para nada. Entonces al futuro se puede, pero solo de ida. Es un viaje de ida, como Netflix. Claro. No se vuelve. Sí. y después, hacia el pasado es un poco más complicado, hay algunas cuentitas más o menos en serio hechas, pero son solo cuentitas. Para llevarlas a cabo requieren ciertos materiales muy exóticos que hoy por hoy pareciera que no existen. Y aún de existir, la posibilidad nuestra de manipular materia antigravitatoria o alguna cosa así muy loca del estilo no parece ni un poco cercana, así que por ahora queda en el terreno de la ciencia ficción, más que nada. Que eso no inhabilita las preguntas, ¿no? No, no. Eso lo vuelve interesante también, por más que no sea posible. Uh-huh. Sí. Bueno, por ahí romperse un poco la cabeza, sí. Sí, claro, exacto. Así que, bueno, eso es más o menos lo que hice de ciencia. No mucho más, es mucho más divertido por ese lado lo que plantean algunas pelis. Que también quisimos mencionar algunas como para hacer ahí el contrapunto.